Por favor, un poquito de silencio. Compañero y compañera, nos habéis pedido que leamos un comunicado. Ay, no. Y nosotros hemos venido aquí para leeros el comunicado que nos habéis pedido y lo vamos a leer. Emocionada, de verdad. se llama Vista.